Quiero que sea solo mía y solo mía. Quiero tenerte aquí en mi cama todo el día. Quiero que sientas lo que siento, vida mía. Yo te conozco de hace tiempo y todavía. Quiero que sea solo mía, mía. Ah, ah. Quiero que sea solo mía, mía. Ah, ah. Quiero que sea solo mía, mía. Ah, ah. Quiero que sea solo mía, mía. Ah, ah. De ese teléfono prendió por si me llama. Tenemos de besitos el fin de semana. Yo sé que los raperos tienen mala fama, pero esa gasolina necesita llama. No te mientas, sabes que te vas conmigo. Ni yo soy tu amiga, ni tú eres mi amigo. Una noche fría yo seré tu abrigo. Y entre más te escondas más. Quiero que seas solo mía y solo mía. Quiero tenerte aquí todo el día. Quiero que sientas lo que siento, vida mía. Yo te conozco de hace tiempo y todavía. Quiero que seas solo mía, mía. Ah, ah. Quiero que seas solo mía, mía. Ah, ah. Quiero que seas solo mía, mía. Ah, ah. Quiero que seas solo mía, mía. Ah, ah. Suéltate el pelo, modéralo. Si el sol calienta ese cuerpito, quémalo. Quédate conmigo, si hay otro, cancélalo. Y tu boquita con mi beso, pepe, pepe. Yeah. Suéltate el pelo, modéralo. Si el sol calienta ese cuerpito, quémalo. Quédate conmigo, si hay otro, cancélalo. Y tu boquita con mi beso, pepe, pégalo. Dile que tú eres solo mía. Yo me paso rezando por ti, Ave María. Quédate conmigo que te voy a poner al día. Te miré de espalda y tú estás bendecida. Ey, eso te corrió. Saludos al estudio que se me mordió. Dile que tú andas conmigo y se jodió. Ey, que si andas conmigo ya perdió. Quiero que seas solo mía y solo mía. Quiero tenerte aquí en mi cama todo el día. Quiero que sientas lo que siento, vida mía. Yo te conozco de hace tiempo y todavía. Quiero que seas solo mía, mía. Ah, ah. Quiero que seas solo mía, mía. Ah, ah. Quiero que seas solo mía, mía. Ah, ah. Quiero que seas solo mía, mía. Ah, ah.